Bueno, soy Aníbal Mosquera, militante del equipo de Educación Popular Ponerlos en Rebeldía y también del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos de Argentina. Nosotros planteamos un poco esto de que con las políticas neoliberales aplicadas en los últimos 30, 40 años se han caído varias de las certezas. Y entonces uno quizás que viene con un concepto ya armado y o trabajado desde las prácticas concretas, no elaborados en la academia o desde algunos marcos teóricos, sino que entendemos que los movimientos populares, las organizaciones populares construimos saberes, construimos colectivamente esos saberes, esos conocimientos. Y creo que acá me llevo la experiencia de diferentes compañeras y compañeros que están practicando y teorizando desde la educación popular, muy enriquecido. Y más que cerrarme personalmente, ¿no? Más que cerrarme mis conceptos, veo que esos conceptos se ven enriquecidos y en la apertura y en el diálogo junto con otros conceptos que provienen de las prácticas de otros compañeros y compañeras. La verdad, muy, muy fortalecido y sobre todo pensando, hicimos un ejercicio de los desafíos de la educación popular, no para trasladar mecánicamente desde acá a nuestro contexto local, nacional, pero sí para enriquecerlo. ¿Cuáles son los desafíos que también observamos desde el Cono Sur, desde Brasil, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Argentina, de Bolivia, Ecuador? ¿Cuáles son esos desafíos y cómo se pueden aunar esos desafíos para fortalecer mutuamente nuestras luchas y seguir acumulando prácticas, experiencias y disputas para trabajar sobre la correlación de fuerzas y sembrar estos caminos con nuevas semillas para que nuevos frutos germinen?